viste feliz, te dolió que no es por ti. Ahora se siente segura y completa. Si quieres te paso bien la receta. Se acabó tu juego, ahora que la ve tranquila y en paz, vuelve el perro de nuevo, como si fuese de tu propiedad. Pero eso no es de hombre, acepta lo que el karma te lo cobre. Y ahora no te asombres que te suene mi nombre. Hey, se te acabaron los truquitos de someterla a tu manera. La despreciaste, lastimaste y lograste que a mis brazos se fuera. Ahora me toca darte una lección a ti, a tu gran ego. Él soy yo, el que la conquistó. La viste feliz, te dolió que no es por ti. Ahora se siente segura y completa. Si quieres te paso bien la receta. Ah, te dolió que no es por ti. Ahora se siente segura y completa. Si quieres te paso bien la receta.